Joana Rocha y Alejandro Velandia son de la Fundación Arte y Parte, Ariel. Van a realizar este 24 de octubre. Van a realizar este 24 de octubre lo que se llama Noche de Talentos. Bueno, yo estoy aquí como mirando dos informaciones a la vez. Para jóvenes entre los 15 y 22 años. Pero el problema es que si sea el 24 de octubre, Ariel, la Noche de Talentos, hay un plazo que vence el 30 de mayo para que participen las personas. Por eso los hemos invitado para que nos cuenten un poco más qué es esto de la Noche de Talentos y qué es lo que deben hacer los jóvenes en nuestro municipio de Soacha. Joana, tengo usted muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días para todos los oyentes. Sí, Joana, ¿qué es esto de la Noche de Talentos? Bueno, este es un proyecto, una iniciativa muy, muy bonita que venimos realizando desde el año pasado aquí en el municipio de Soacha. Es una iniciativa apoyada por el Ministerio de Cultura Nacional, donde brindamos a los jóvenes talentosos en tres categorías, en técnica vocal, rap y danza moderna, becas para que formen sus talentos, para que aprendan más. Y finalmente, la Noche de Talentos de la que hablabas al inicio, es la Noche de Talentos, el evento con el que culminamos este proyecto. Es un espacio donde los jóvenes son los protagonistas y pueden dar a conocer sus talentos. Sí, la idea es que se van a inscribir unos jóvenes el 30 de mayo, y estos jóvenes van a participar durante estos días en un tema que es como unos talleres. Claro que sí, mira. Están las inscripciones abiertas. Están las inscripciones abiertas hasta el 30 de mayo. Los chicos se pueden inscribir en www.artiparte.co. En esas tres categorías, los chicos que tengan talento en estas tres categorías se inscriben, presentan una audición ante un jurado calificador que les va a decir si acceden o no a estas 80 becas que tenemos disponibles. La idea es que se presenten jóvenes entre los 15 y 22 años talentosos en técnica vocal, rap y danza. Sí, Ariel, también nos acompaña Alejandro Velandia. Y él, pues obviamente nos va a contar un poco, Alejandro, buenos días, ¿cómo hace este tema de los talleres, mesas de talleres, cuánto van a durar, cuál es la ventaja que reciben estos jóvenes que asistían antes del 30 de mayo? Bueno, muy buenos días, Ariel, Carlos, muchísimas gracias por la invitación acá a Periodismo Público. Y pues bien, como lo comentaba mi compañera Joana, más o menos la duración va a ser de cuatro meses donde las personas, estudiantes, jóvenes, adolescentes, entre los 15 a los 22 años que se van a inscribir, ellos van a profundizar más en las capacidades artísticas que tienen en cuanto a técnica vocal, rap y danza. Estamos más o menos teniendo en cuenta que para el mes de agosto se estarían iniciando estos talleres. Y pues como bien lo comentaba mi compañera Joana, para el 24 de octubre se estaría haciendo la gran noche, la gran gala de la Noche de Talentos. Bueno, 30 de mayo es la fecha máxima, ¿dónde se inscribe? Ellos pueden inscribirse a través de la página www.arteyparte.co o a través del link en Facebook, Fundación Arte y Parte. De igual forma, nosotros estamos haciendo algunas visitas en algunos colegios, en algunos centros importantes de acá del municipio de Soacha, donde nosotros estamos haciendo las inscripciones manualmente y lo subimos luego al sistema. Sí, Alejandro, ¿ustedes tienen alguna sede física en Soacha, en la fundación como tal? ¿Dónde queda? Sí, señor. La dirección de nuestra sede queda en la calle 14, número 871, segundo piso. Eso queda ahí al lado del Colegio General Santander. Aquí en el centro del municipio aquí de Soacha, calle 14, 871, es la sede de la Fundación Arte y Parte, ¿cierto? Sí, señor. Oye, cuénteme un poquito de la fundación, ¿qué hace, a qué se dedica? Bueno, entonces Joana, ¿no? Sí, señor. Bueno, la fundación está desde el año 2011 trabajando acá en el municipio. Nuestro tema principal es la prevención al consumo de psicoactivos en menores de edad. Y la herramienta principal que utilizamos para prevenir es el arte y la cultura, por lo que todos nuestros proyectos siempre están encaminados al arte y la cultura. Sí, óyeme, y este tema de lo que estamos hablando, la Noche de Talentos, que entiendo que se va a realizar es el 24 de octubre, ahorita estamos hablando del proceso de inscripción, el proceso de asignación de becas, de selección, en fin, terminando ya el 24 de octubre, ¿es la primera vez que se hace o ya se ha hecho aquí la fundación, ya digamos ha realizado este evento en años anteriores? Esta es la segunda versión del proyecto. El proyecto como tal se llama Búsqueda y Formación de Jóvenes Talentos Artísticos en el municipio de Soacha. Esta es la segunda versión que se hace. El año pasado tuvimos un impacto muy bonito, muy importante, tuvimos 200 convocados, 80 seleccionados y finalmente en la Noche de Talentos tuvimos una afluencia de 400 personas en el Teatro Suba. Este año pues esperamos hacerlo a un nivel diferente, vamos a hacerlo en la plazoleta de Unisur, esperando pues que obviamente la afluencia sea muchísimo mayor. Sí, ¿cuántas son las personas ya finalmente que van a llegar el 24? 80 seleccionados, son 80 chicos que van a ser becados. Ok, ¿las edades, ahí están los requisitos, Carlos, de pronto? Sí, tengo entendido que son entre los 18 y 22. 15 y 22. 15 años. Y 22. Son jóvenes, Camilo clasifica. No sé el talento, música se, no la van a poner. Si le gusta cantar, ¿no? Bueno. De pronto en baile, ¿no? El baile. Básicamente es baile, canto, técnica vocal, okay, rap y danza moderna, que incluye todos los géneros. El rap sí a los muchachos hoy en día, Carlos, le llama mucho la atención. La danza moderna también. Y muchos temas más, o sea, todos llaman la atención. Pues hombre, Johanna y Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Ahí está, entonces ahí la invitación. Sí, y recordemos, Carlos, antes de que se nos vaya Johanna y Alejandro, los medios por los cuales ellos se pueden inscribir. Ustedes dicen que a través de... A ver, recuérdeme por favor la página tal vez. A ver, la página para las inscripciones es www.arteyparte.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Arte y Parte. También las inscripciones nosotros las estamos haciendo presenciales en algunos colegios. Ya ustedes a través de la página de Facebook, ustedes pueden escribirnos si quieren que nosotros nos dirijamos allá a su colegio. Si hay muchas personas pues que estén interesadas, y con mucho gusto nosotros estaremos allá.